El Romancero es una agrupación genuina del Carnaval de Cádiz. En ella, una o dos personas cuentan una historia rimada ayudándose de un tablón donde se muestran dibujos relacionados con dicha historia, con el propósito de hacer reír al público. Normalmente siguen la métrica del romance, típico de la literatura española. En Cádiz, cada año, salen a la calle entre 20 y 30 romanceros, y uno de los más famosos y esperados por el público es, por ejemplo, el de Ana López, perteneciente al grupo de teatro Chirigóticas. ¡Ey! ¡Pues pa' China y lo veis! Pero tiene un fallo que salta a la vista. Y es que si te pones malito, no tenemos especialista. Así que consulté con un colega pa' mandar pa' oblique a mi familia en tela en un contenedor de bolso de Carolina Helena. Y hablando de Carolina, que Lalo solo de Ublique fabricando. Ahí quien trabaja la piel, la gente del campo. Porque uno escucha... Los bolsos de Carolina lo hace el lechelo, pero ahora lo quiere hacer el catañelo. ¡Qué Lalo, qué Lalo, qué Lalo! Yo creía que los bolsos los hacía el bolsero. En Ubrique, Juan Cristóbal Chacón García estrenaba oficialmente la modalidad en 2004 con la representación de la lagartija verde de la fachada del ayuntamiento que ve todo lo que pasa dentro. En 2008 sacaría Doliente vengo y en Ubrique me entretengo, un fragmento del cual acabamos de escuchar. En 2005, Juan Pan se atreve con la modalidad ofreciendo En todo el año, menos en invierno, nadie sabe más que yo de cuernos. Al año siguiente, repite con Media vía de petaquero y la otra media de banquero. Después, ambos autores se pasarían al cuarteto, pero dejaron el gusanillo del romancero entre los aficionados al carnaval. Esta es una modalidad callejera 100% que derrocha desparpajo y diversión. Eso lo sabe bien los que cada año acuden a la Choriza en busca, por ejemplo, de Rogelio y de sus romanceros. Este año el Carnaval de Ubrique contará además con un romancero inédito, porque llega interpretado por una mujer, por Maite Arenas. Nosotros hoy en la mañana vamos a conversar con Maite Arenas, autora del romancero La tortuga del enriaero. Maite, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es la historia carnavalera de Maite Arenas? Antes de hablar de tu proyecto, de tu romancero, de La tortuga del enriaero, por cierto, que sí, es como se llama, cuéntanos tu trayectoria carnavalera, que aunque parezca que no, es importante, ¿no? Porque ha formado parte de agrupaciones callejeras femeninas, sí, callejera, que han tenido toma. Que han tenido mucho éxito, ¿eh? Han tenido entre el público, bueno, de la calle. Cuéntame. Nosotras siempre hemos salido de callejera. Uh-huh. Decidimos hacerlo porque nuestros primos, sí, siempre lo habían hecho. Nuestros primos también habían salido de legal. Nuestros primos son los Ordóñez. Los Ordóñez, la burga de los Ordóñez. Ahí está. Ellos sí habían salido antes con agrupaciones más. Pero luego decidieron callejear y demás. Y nosotras, pues, siempre íbamos detrás y siempre teníamos ese gusanillo. Y acompañando. Digamos, sí, acompañando siempre a ellos. Pero siempre teníamos ese gusanillo de salir, porque nos gustaba, de cantar con nosotras. Muchas veces nos hacíamos cuplés y uh-huh, los cantábamos con ellos. Y entonces, pues, en el 2012, que fue, sí, la primera, la hípica, dijimos, pues ya está, pues vamos a salir. Y decidimos hacer eso, la hípica. Nos encantó. Sobre todo, también es el primer año. Siempre el primer año se vive más. Y se vive de otra manera, así, de otra forma. Y ya a partir de ahí, pues, dos años después, hemos seguido saliendo. En 2013 que fuimos el Sarto la Mora, uh-huh, y en 2014 que fuimos Más fardas y menos pantalones. Muy bien las tres, pero ya te digo, como el primer año ninguno, pero muy bien. Al siguiente año, el año pasado, en el 2015, sí, yo, que soy la que más la que promueve aquí, ¿no?, el grupo, decidimos no salir. Uh-huh. Yo me quedé con las ganas. Y ya este año, de nuevo otra vez, cuando ya se acerca la fecha, en septiembre, vamos a salir, no tienen ganas. Y digo, pues este año salgo yo. Si no me acompañan, yo salgo. Sola, y la única manera de salir sola es... Es un romancero. O sea, que esa es la manera en cómo nace La tortuga del enriaero. Sí. ¿Tú querías participar en el carnaval con tu murga? La murga de la hípica. Yo quería en un principio con la murga, pero también ellas, yo las entiendo, no tienen el mismo tiempo que yo, no tienen, y es normal que se le vayan un poquito las ganillas. Pero a mí como no se me van. Maite, yo no sé si del grupo de las hípicas, no sé si tú eras una de las más jóvenes. Sí, bueno, está una prima mía también. ¿También joven? Más joven que yo y sí. Pero vamos, somos casi todas de la misma edad. De la misma edad, lo digo porque aquí podemos entrar a hablar también del papel que tiene la mujer en el carnaval, ¿no? Que parece que es como más difícil su participación que el hombre. No sé si porque igual las mujeres tienen más responsabilidades en el ámbito doméstico, en el ámbito social, y puede ser un poco más complejo, ¿no? Para la mujer salir en el carnaval, no sé tú qué piensas. Sí, es que es así. De hecho, eso es el impedimento que hemos tenido más que nada también. Que tuvieron embarazadas en las hípicas, había 3 embarazadas. Iban al galope y al trote. Iban al galope, pero 3 embarazadas, que ya al año siguiente eran bebés. Entonces es mucho más difícil salir, sacar un repertorio, ensayar. Que ahora mismo sí, igualdad, pero no, pero es lo mismo. En la realidad no está la igualdad. Y conciliar la vida familiar con lo laboral es muy difícil. Y si ahora le metemos también una afición, como puede ser salir en el carnaval, pues todavía más complicado, ¿no? Es más complicado para la mujer. Y bueno, pues Maite dice, pues yo sí tengo tiempo, yo me hice un romancero, así que ala, ya voy. La tortuga del enriaero. ¿Cómo nace ese romancero? Pues así. Yo tenía muchas ganas, decidimos hacerlo. Y mi primo, uno de la murga de los Ordóñez, pues... ¿Quién? Es el que me animó más. ¿Antonio, Diego? Pedro. Pedro, vale. Pedro, es el que me animó más, pues... Yo te voy a ayudar y lo vamos a hacer y nada, y dijimos, pues, como ellos van... Bueno, no sé si lo puedo decir. Bueno, yo sé el nombre, sí, del nombre sí, pero... No lo digas, no lo digas. No lo digas. Tiene algo que ver con esto. Tiene algo que ver con la tortuga de enriaero. Claro, bueno... Es del mismo hábitat. Entonces, pues, dijimos, pues, tortuga, vamos a ir. Voy a ir. Espérate, porque ellos se llaman... ¿Quién bla bla? Y tú la tortuga del enriaero. Y yo la tortuga del enriaero. Pues nada, ya podemos empezar a especular por aquí, a pensar, a ver qué puede ser. Bueno, de tal manera ya hay gente que os ha escuchado, porque el sábado pasado, antes de la presentación de las agrupaciones en el Fatou, estaba teniendo lugar otra presentación, una presentación de agrupaciones callejeras en el jardín, en el bar del jardín. Sí, es que lo solemos hacer todos los años. Sí. Y este año, pues... Me decidí a hacerlo yo también. A inaugurar allí, ¿no? A inaugurarla allí. Lo que es el ensayo general, que se llama, ¿no? Sí, el ensayo general. De hecho, lo hice con papeles, porque todavía no me lo sabía bien, pero me animaron, no pasa nada, con papeles, pues, con papeles lo hago. A mí no me importa. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo viste? ¿El público respondió? Súper bien. Se reía cuando se tenían que reír. Animaban cuando tenían que animar. Sí, ¿qué tal? Muy animados todos. De hecho, cuando terminé me abrazaron. Varias veces me corearon. Esto sí que es una romancera. Y muy bien. Muy bien. Salí contentísima. Muy bien, muy bien. Era la primera toma de contacto. La primera vez que lo hacía delante de gente. Y muy bien. Me respondieron súper bien. Bueno, nos hemos quedado en tu colaboración con tu primo, con Pedro. Él y tú organizáis un poco lo que es el inicio, la estructura del romancero, ¿no? Porque recibe este nombre, la tortuga del enriaero, y sobre qué va a tratar, ¿no? Sí. Lo organizáis entre los dos, imagino. Sí. Él es el que más me ayudó y pues podemos hacer esto. Y ya pues fuimos buscando las letrillas y los temitas. Eso, las letras tal cual, ¿quién las ha escrito? ¿Quién se ha ocupado de redactar? Pedro. Pedro es el Mi que te la ha hecho. Pedro. Y tú un poco pues también ayudando, ¿no? Pues mira, esto puedo terminar así, esto puede terminar allá, esto rima de esta manera mejor. Lo vamos a cambiar y demás. Pero el autor principal es él. Yo soy la interpretación. Padre de Pedro también suele participar con romanceros, ¿no? Bueno, así. Entre comillas, romanceros. Sí, a él le gusta ahí sacarse unas letrillas, se va por la choriza y allí las va cantando. Pero siempre tiene su gracia. Lo que pasa que él dice que no quiere tampoco comprometerse con nada ni nada. Entonces él va con sus letrillas y donde quiera se pare, donde no, pues sigue. Que no quiere ni siquiera que se denomine romancero tal cual, ¿no? Que sino él no que... quiere nada, que es simplemente sus letrillas y ya está. Tú imagino que habrás visto romanceros interpretados por mujeres, ¿no? Sí. En el carnaval, en el carnaval de Cádiz. Y demás. Sí. Y de ahí es donde te salió a ti, bueno, porque yo lo puedo hacer, ¿no? Ahí va, claro. Es que yo tenía tantas ganas de salir, porque me encanta. Como no me acompañaban, pues digo, pues yo sola me voy, me hago mi romancero y ya está. Y así viendo vídeos también, porque claro, es la primera vez que lo hago, viendo vídeos de mujeres y de hombres. Y de hombres también, claro. Y pa'lante todo. ¿Qué me puedes contar de la tortuga del enriaero que no reviente el romancero? ¿Qué me puedes contar sobre, yo qué sé, los temas que trata un poco o cómo las has organizado? Pues, el romancero es en la historia de la tortuga por el carnaval de Ubrique. O sea, es la vista del carnaval sobre una tortuga. El punto de vista de la tortuga, aquí hemos tenido puntos de vista extraños, hasta hemos tenido de protagonistas a Gamones que nos han contado su historia, o sea que fíjate que no es tampoco nada diferente. Es el recorrido por el carnaval de Ubrique, pero particular porque es una tortuga. Una tortuga que habita en el enriaero, ¿no? Sí, habita su casa en el enriaero, pero sube a Ubrique por el carnaval. Al principio cuento un poco sobre su historia, su casa, el enriaero y demás. Y luego ya pues el carnaval de Ubrique. Y vamos a ver, o vamos a escuchar más bien, cosas locales, ¿no? Obviamente todo 100% local, más las callejeras se caracterizan por eso, local. 100% local. Y bueno, con un desparpajo un poco especial, ¿no? Que hay que tener también para sacar un romancero, porque esto... La verdad que sí. ¿Eres tú sola? Soy yo sola. No sé si te acompaña alguien. Me van a acompañar disfrazadas igual que yo, pero nada más. Por ejemplo, sosteniendo lo que es el cartelón. Exactamente. Yo lo he propuesto que me lo sostengan, pero no sé si me acompañarán o no. Si no, yo lo llevo. A mí no me importa. Digo, o sea, que siempre suele tener como una especie de viñeta, un guión, ¿no? Para no perderte tú, darte la entrada. Ay, es que en realidad es muy difícil para aprendérselo de memoria, porque no es lo mismo que un repertorio con cuplés, con paso dobles, con su música. Claro, cantado. Es mucho más fácil. Pero esto es que la historia es como una historia de principio a fin, son mediante cuarteta. Entonces tienes que tener muy claro qué cuarteta va antes de cuál viene después. Por eso siempre se lleva un guión, porque te pierdes, muy fácil perderte, y cuando estás en una agrupación tiras de los demás. Claro. Pero tú sola, ¿de quién tiras? Tiene que ayudarte alguien para darte el pie, ¿no? ¿Quién ha hecho los dibujos? ¿O los has hecho tú? No, yo no los he hecho. Bueno, he ayudado en el coloreado y demás, pero no los he hecho yo. Otro de la murga de los Ordóñez, mi primo Diego Chacón. El que toca la guitarra. Diego Chacón. Otro primo. Otro primo. Esto todo queda en familia. Ha hecho los dibujos y tú te has encargado también un poco de darle. Del colorido y demás. Entre los dos lo hemos hecho, pero el que la ha dibujado realmente es él. Es que, por cierto, hay una viñeta que es que hay que verla, porque es sacada de una foto y es exactamente igual. Bueno, el título a mí me gusta mucho, lo de la tortuga del enriaero. Nada más que no decirlo ya te provoca una sonrisa, ¿no? No te dice, esto tiene que ser divertido. De Ubrique, es lo que me han dicho. Dice, es que es verdad, es que es de Ubrique, enriaero. Es que más de Ubrique no puede ser enriaero. Sí. Eso es lo que pretendíamos, que dar un poco de. ¿Y la interpretación qué tal? Bien, muy bien. Porque esto hay que darle también los gestos de la cara, la manera de moverse un poco, de gesticular. Es que de hecho me sale mejor cuando lo hago delante del público que cuando yo estoy sola ensayándolo. Porque entras en situación, ¿no? Sí, mucho mejor. De hecho, yo no sabía que me iba a salir tan bien el otro día en el jardín, el sábado. Sin embargo, me crecí delante del público. Muchísimo mejor cuando yo ensayo sola. Claro, eso es lo del miedo escénico. Una vez que uno está en situación ya se relaja y dice, bueno, hay que hacerlo. Pues se hace y ya está, ¿no? Se mete de lleno en el papel. Sí. Y yo decía antes lo de la interpretación, porque los romanceros tienen una carga importante interpretativa, ya no es solo la rima que tú vas haciendo, el texto que vas recitando, que tiene que tener su ingenio, su gracia, sus toquecitos de humor y demás, sino también la manera de decirlo, ¿no? Que es muy importante, dando el punto en el momento adecuado para que la gente arranque a reír. Eso es que es casi más importante la interpretación que realmente, claro que sí, el guión, lo que dice. Bueno, también es importante, claro, pero como tú lo interpretes, aunque a lo mejor no tenga tanta gracia, hace, si lo interpretas bien. Porque es mucho la cara y la expresión. Sí. Yo creo que ahí tú no vas a tener problema, por lo que yo te estoy viendo aquí hablando contigo, ¿no? Esta conversación, yo creo que esa parte interpretativa de gesticular y de ponerse en situación no tiene problema ninguno. No tengo problema ahí en interpretar. ¿Cuánto te dura? No sé si lo has contado. Sí, no lo he contado exactamente, pero lo que es el romancero, sí, es que también llevo una rumba. Ah, vale, vale. Una rumbita. Pues el romancero dura unos 10-15 minutos. 10-15 minutos. También lo conté en la actuación del sábado. Y se interrumpían. Sí, interrumpen, pues eso, coreando y demás. Y entonces también cuando se ríen, pues te callas un poquito para que te puedan escuchar luego. Más o menos 10-15 minutos. Y luego tengo una rumbita. Con la que despides, ¿no? Ahí va. La que me despido, una rumbita, que la rumbita pues son 3 minutos, 4. No estaba de a capela, ¿no? Sin... Con guitarra. Ah, guitarra. ¿Quién la lleva, tú? No, mi primo Diego es el que me ha hecho los dibujos. O sea, que en realidad tú, el romancero, vas tirando de Diego. Claro, ¿Digo? Porque mi pensamiento es ir en la choriza, como eso siempre he ido detrás de ello. Claro. Y pararme yo y hacerlo yo. Detrás, no delante. Tú este año vas ahí delante. Yo de telonera. Ellos detrás. Bueno, ¿cómo te lo vas a plantear participar entonces en la chorizada? ¿Vas acompañando a los Ordóñez, la murga, vais juntos? Y cuando actúen uno, pues vas tú delante, detrás, claro, como sea, ¿no? Tampoco es importante eso. Simplemente era, como siempre, como todos los años he ido cuando no hemos sacado murga. Pero este año con ese club de... que yo también voy a actuar. El sitio es que lo he dicho, que es callejera, entonces yo tampoco me comprometo en ningún sitio. Sí. Que me gusta el sitio donde nos hemos parado y pues lo hago. Y que te ves tú preparada también para lanzarte, porque esto es una responsabilidad. Dices, no es lo mismo salir de callejera o que salir de oficial, pero sí que también tiene una responsabilidad, porque 10-15 minutos, se te va una letra, se te va algo y te quedas en blanco, en fin, que también que estás segura una de sí misma, ¿no?, para participar en el carnaval de esa manera en un momento concreto. Claro, ¿no? Lo que pasa que a mí para esto yo estoy segura, entonces a mí no me importa mucho, pero también hay sitios que gustan más que otros, hay públicos que te ayudan más que otros. Sí, claro, también es verdad. Y estando sola, pues también tienes que mirar eso. Imagino que las chicas de la murga te van a acompañar. Sí, algunas que sí. Algunas sí. Sí, algunas sí. Y vais todas disfrazadas iguales. Sí. ¿El disfraz lo podemos decir o no? De tortuga. De tortuga. No tenía claro, no quería anticiparme, digo. Sí. Es muy evidente, pero a lo mejor es tan evidente que al final no es. Así que... Hay veces que se juega con... Pero yo no lo he jugado. No, es de tortuga, ¿no? Tortuga. Tiene que ser divertido. Encontrarse las tortugas. Llevo una sorpresita. Que esa no la puedo revelar, pero... ¿De qué tipo? ¿Adherida al traje? Adherida al disfraz. La avenida de Frank ha hecho mucha gracia en Cádiz. Ya no digo más. Ah, vale. Un amigo. No puedo decirlo. Ya lo veremos, ¿no? Lo vamos a poder escuchar, como decíamos, durante la choriza. Prácticamente, ¿te vas a atrever después de la choriza a llevar el romancero, la tortuga de enriadero, a alguna otra parte más? Pues quizás sí. Quizás sí, ¿no? Ha habido ya algunos bares que me han propuesto de hacerlo y demás, y como a mí no me importa, pues quizás sí lo haga. También, ¿verdad? Sí. Tiene que ser a lo mejor un entorno, como tú decías, en el que te sientas cómoda, ¿no? Eso, claro, es importante. Eso es. Pero que ya que me lo aprendo, que lo hago, que ensayo, que aunque no sea igual que los ensayos que se tiene para otro tipo de agrupación, claro, Pero ya que lo ensayo y lo tengo aprendido, pues no me importa hacerlo en otro sitio. ¿Cuánto tiempo le has dedicado tú al ensayo del romancero? ¿Cuánto se le echa a un romancero? Y si soy sincera, yo poco. Yo poco porque no tengo tiempo, no he tenido mucho tiempo. Pero siempre que tengo un hueco y... También es que estoy sola. Como es sola, nadie te tira. Claro, cuando tú tienes tiempo, gana o un momento adecuado, voy a ensayar, ¿no? Y si no, pues... Y también yo es que soy muy expresiva, entonces tampoco me hace falta mucho simplemente aprenderme la letra. Pero yo no ensayo como qué voy a hacer aquí o qué voy a hacer allí cuando te diga sale. Esto, sino que me sale solo. Me lo creo. Pero nada más que de verte me lo creo. Oye, ¿cómo vas de memoria? ¿Bien? Bien, bien de memoria bien. Muy bien. ¿Qué te han dicho las chicas de la Hipicatupurga cuando porque te han escuchado ya, ¿no? El sábado. Sí, ¿qué claro, te han dicho? ¿Qué te han dicho? Contentísimas todas, que muy bien, que es que siempre he sido yo también. Siempre que había que hacer algo en la murga, Maite lo hace. Siempre que había que decir algo, Maite lo hace. Entonces, no se han sorprendido. Claro, se lo esperaban, ¿no? Esperaban que lo hiciera así porque es que me sale siempre. Te veían el papel del romancero. Sí, sí, sí. Lo que ellas decían es, uy, qué vergüenza, porque hay mucha gente que es que le da vergüenza hacerlo. De hecho, muchas personas del público... Me dijeron, es que hay que tener dos ovarios para hacerlo. Hay que tener coraje. Hay que tener coraje para Hay que ser valiente para ponerse delante del público, sí, siempre. Con el desparpajo con el que te has puesto y... De hecho, Juan Pan, encantado con el romancero. ¿Te has escuchado Juan Pan? Sí, me escuchó. Y le digo, pues si me lo dices tú, que ya tienes más experiencia en romancero, ya lo puedo sacar donde sea. Sí, Juan Pan y Juan Cris fueron los que... trajeron un poco el romancero, ¿no? Sí. A Ubrique y gracias a ello pues no solo conocimos la modalidad sino que también nos aficionaron, ¿no? A ella, porque sí que gusta muchísimo, gusta mucho un romancero, casi más que una chirigota, aunque es más difícil sacarla adelante y encontrárselo, ¿no? En el carnaval. Y bueno, pues claro, es que suele haber muy pocos romanceros. Sobre todo aquí en Cádiz hay mucho. Sí, en Cádiz sí. En Cádiz hay mucho, pero en Cádiz el carnaval es Cádiz. No es tan frecuente, claro. Sí. Aquí no es tan frecuente. En fin, pues te vamos a poder ver en La Choriza este sábado. Preparado ya todo, ¿no? Sí. Lo tiene más o menos todo bien el romancero metido en la cabeza, lo tienes tú. Todo preparado, el disfraz, la organización, cómo lo vais a pasar y qué expectativas tienes tú para este sábado para La Choriza. ¿Cómo te lo planteas? Pues como nada, surja, ¿no? Eso, lo que surja y disfrutar sobre todo, que para eso lo he hecho, para disfrutar, que disfruten conmigo y mucha risa. Oye, ¿en el futuro, Maite, qué? ¿En el futuro te ves con más romancero o te ves con la murga? Pues si hay murga, yo con la murga, pero si no hay murga... Pues quizá haga más romancero. Puede convertirse en un habitual, ¿no? El romancero de Maite Arenas, pues en sí. La Choriza de Ubrique. Y ser uno de los referentes del carnaval. ¿Verdad? Sería, sí, sería bonito. Es que es lo que digo. Yo lo que quiero es salir. Salir a cantar y salir. Si no me acompañan, pues me acompaño yo sola. Una buena manera, ¿no? Una buena perspectiva, ¿no? De plantearse eso, la aportación de uno al carnaval, ¿no? En definitiva. Bueno, pues ¿qué más? ¿Qué más podemos decir sobre La Tortuga del Enriaero? Que no desvele nada para escucharlo después el sábado en La Choriza. Pues nada, ya está todo dicho. Casi digo, incluso la sorpresa... Que ya seguro que con lo que he dicho se intuye. Ya se intuye, pero nada, disfrutar y escuchar las cuartetillas, que también tienen su gracia, y a disfrutar. ¿Estás nerviosa para el Choriza, no? No estoy, me lo preguntan mucho. ¿Estarán nerviosas? La verdad que no. Es que yo me lo planteo de esa forma, es simplemente ir a disfrutar. Y como me gusta disfrutar así, diciendo una coplilla y la rumbita final, que eso ya es ya es cuando yo me quedo a gusto. Ahora baile y todo, ¿no? ¿Dónde puedo bailar? Veremos a la tortuga bailando. Bueno, y además también respaldada por los Ordóñez, ¿no? Por sí, todos tus primos, por esa agrupación, que bueno, ellos pues... me apoyan siempre mucho. Eso también es importante. ¿Te habrán sacado algo, por cierto? ¿Te habrán sacado alguna letrita? No sé, no sé. ¿No sabes? Habrá que escucharlo también, ¿no? Ahí va. A ver, buscarnos en la Shuriza y ya vemos si... Si hay o no hay. Si hay o no, réplica y contra réplica. Maite Arena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que lo disfrutes mucho, tu participación en la chorizada, gracias. En el carnaval, y que nos hagas disfrutar a los demás, que seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.